the rivers of Babylon. There we semana, una combinación que siempre funciona. La FM, siempre. Lost and cast. La FM. Siempre. Semana, una combinación que siempre funciona. La FM, siempre. ¡Échale, vampiro! ¡Au! No me importa lo que piensa la gente de mí, que si traigo el pelo de alguna manera. Traerlo así, que porque escucho ese tipo de música. silencio. En vez de estar fregando y molestándome así, dedícate a encontrar que está mal en ti. Porque me vale lo que piensen, hablen de mí. Es mi vida y yo soy así. Simón, me vale lo que piensen, hablen de mí. Es mi vida y yo soy así. Siempre, siempre. Hablen lo que quieran. Piensa y murmura la gente de mí. ¿Qué piensan los vecinos de mí? ¿Qué piensan los maestros de mí? ¿Qué piensan la autoridad de mí? ¿Qué piensan mis padres de mí? ¿Qué piensan mis suegros de mí? ¿Qué piensa todo el mundo de mí? Solo tengo que decir. Me vale. Me vale. Pónganse al tanto, porque el mundo gira rápido. Os quedarán atrás, porque me vale, vale, vale, me vale todo. Me vale, vale, vale, me vale todo. Si no me entienden, no comprenden, pues ya ni modo. Porque me vale, vale, vale, me vale todo. Los domingos. Disfruta de la mejor música de todos los tiempos. Con 106.9. La FM siempre. Please don't go. Please don't go. Please don't go. Please don't go. Please don't go. Please don't go. Please don't go. Babe, I love you so. I want you to know that I'm gonna miss your love the minute you walk out that door. Please don't go. Please don't go. siempre. I want you to know that I'm gonna miss your love the minute you walk out that door. So please don't go. Don't go. Don't go away. Hey, hey, hey. I need your love. I'm down on my knees. Baby, you please, please, please don't go. Don't you hear me, baby? Don't you leave me now. Oh, no, no, don't go. Please don't go. I want you to know that I love you so. Música y fin de semana. Una combinación que siempre funciona. La FM. Siempre. Clásicos. Nosotros los programamos. La FM. Clásicos siempre. Nuestras voces acompañan en tu radio. Come on. Con vida y pasión. Con ustedes, clasiaditos. Nuestro Trixer Gómez. Un abrazo para todos los oyentes de la número uno de los clásicos que están por ahí conectados, escribiéndonos, gracias de verdad, a través de los perfiles que tenemos en las redes sociales, Facebook, La FM Colombia, Twitter, arroba La FM Medellín e Instagram, La FM Medellín. Gracias totales por hacer parte de nuestra programación en la número uno de los clásicos. Pink Floyd vendrá en minutos con Another Brick in the Wall, Los Abuelos de la Nada con Mil Horas, Heavy D and the Boys con Now That We Found Love y Salt and Pepper con Pochette. Al igual que Amadín, que viene a continuación con Take Me Up en la FM. Imparable, única, en tu fin de semana perfecto. Fin de semana en la número uno de los clásicos. Semana, una combinación que siempre funciona. La FM, siempre. Put your head on my chest. That we found love. What are we gonna do?

La otra noche te esperé bajo la lluvia 2 horas, 1000 horas, como un perro. Y cuando llegaste me miraste y me dijiste, loco, estás mojado, ya no te quiero. La FM, siempre, siempre. Radio oficial de tus mejores épocas. 106.9. La FM siempre. FM en el 2020. La número uno de los clásicos. So when I wanna fall out the cold, I wanna feel the heat in. Fin de semana. La FM siempre. La FM, mis clásicos siempre.